pues los voy a presentar de uno por uno. Y ellos son los participaron en la pinche revista. Y viene con nosotros este Miguel Ángel Flores. Él viene a presentar su nuevo libro que se llama Cuentos Pardos, ¿ok? Pues bueno, es Óscar Barrón, Yair González, Diana Ámbula y Miguel Flores. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias. Este, nomás los dos micros, los dos, por favor. Ah, sí. Muchas gracias por la invitación y pues aquí estamos. Mi nombre es Miguel Flores. Ok, pues empezamos con Miguel Flores, ¿no? Que es el autor intelectual de esta idea de la pinche revista. No sé, hombre, cómo surgió esta propuesta creativa de la pinche revista, cómo nació, cómo surgió y por qué hacer una pinche revista, Miguel. No, hombre, pues primero gracias por la invitación y no soy el autor intelectual únicamente, también está Yair. Desde un principio me junté también con Barrón, Diana también ha sido partícipe. También César, yo, Quique, Cali es el diseñador. Entonces varias banditas está integrada en este proyecto. Nació en el 2013 con una propuesta en la universidad. No había una revista, como estamos en el Cutonalá, bueno, yo estaba en el Cutonalá, no había una revista en donde pudiéramos expresar pues cosas literarias, cuentos, poesía, y pues decidimos armarla y poco a poco se fue dando y hasta después de 5 años ya está impresa. Después de 5 años, entonces sí fue un trabajo así como que las primeras que hicimos estuvieron horribles, las pinches revistas, ¿no? De hecho, todavía están en línea. No por el contenido ahora es muy bueno, pero en el diseño y creo que sí, en diagramación, todas esas cosas editoriales, la verdad no era tan bueno. Sin embargo, creo que esta primera edición salió muy bien la fiesta, salió muy bien el contenido y pues toda la banda que se animó a participar, la neta está bastante, bastante chido. Sí, me gustó mucho la presentación porque fue muy dinámica, ¿no? O sea, vienen de todos los estilos, pues sí. Estuve la oportunidad de estar dando una leída, hay un intro a la revista. Ahí en mis lagunas mentales tuve la oportunidad de apreciar alguno de sus trabajos y a mí me gustó mucho. Pues no sé si, para empezar, me gustó mucho la presentación, no sé si le pudiera dar lectura, donde viene ahí una presentación que sí, se leyó en la presentación de la revista, se leyó, va a dar la redundancia, esa presentación que me gustó mucho. No sé si se podría, que se la aventaran ahí, está muy chido, ¿no? Adelante, Jair, es muy bueno para leer. ¿Por parte del doctor Alfredo? Ajá. ¿La presentación? Sí. Pues el autor es el doctor Alfredo Hermosillo. Un saludo para él. Y lo titula Pinche Piedra. Uno de mis profesores dice, tal vez citando a Lichtenberg, que cuando un grupo de jóvenes quiere cambiar al mundo, no se les ocurre otra cosa que fundar una revista. A decir verdad, no recuerdo si lo escuché en alguna clase o lo leí, pero estoy casi seguro de que la idea no es mía. No importa. Lo uso ahora para empezar la pinche presentación. ¿Cambiar al mundo con una pinche revista? Pues sí, de eso se trata. Cuando nos unen la noche, el vicio y la literatura, a todos nos da por eso. Unen la noche, aunque nos dé vergüenza aceptarlo, aunque sepamos que la poesía no sirve para nada, que no cambia el mundo, que es nada más un espejo en el que se mira el que cambia. ¿De verdad es tan pinche la revista? Cree el distraído lector que si Lichtenberg la leyera, soltaría su lapidaria frase, esta sí es de él. Está bien que los jóvenes se enfermen de poesía en ciertos años, pero, por el amor de Dios, hay que impedir que la contagien. ¿Sabe? Puede que sí la soltaría, porque su burla no se salvaba ni can, pero nos la tomaríamos como con una sonrisa, porque de su burla no se salvaba. Invitaríamos un trago y platicaríamos largo y tendido en alguna cantina de la ciudad. Ya bien entrada la madrugada, estoy seguro reconocería a media voz que le fascinó el contagio. Si un pensador de la talla de Lichtenberg nos leería con agrado, ¿quiénes son ustedes para hacerle el feo a la pinche revista? Deben reconocer que es de lo mejor que puede leerse por estos rumbos. Entonces, ¿por qué es pinche la revista? ¿Es despreciable y mezquina? No. ¿De baja calidad? Tampoco. Pues sus editores han hecho una gran labor de selección, de bajo costo, esto puede ser que sí. Pero no es pinche por eso. ¿Por qué es pinche, pues? A la espera de que los editores escriban el manifiesto de la pinche revista para explicar sus postulados teóricos y su programación de acción, podemos anclar nuestra respuesta en un poema de Sabines, que cito completo porque es breve y dice mejor que nadie lo que dice. Hay dos clases de poetas modernos. Hay dos clases de poetas modernos, aquellos sutiles y profundos que adivinan la esencia de las cosas y escriben Lucero, Lucero, Luz Eros, la garganta de la luz, pare colores coleros, etc. Y aquellos que se tropiezan con una piedra y dicen pinche piedra, los primeros son los más afortunados. Siempre encuentran un crítico inteligente que escribe un tratado sobre las relaciones ocultas entre el objeto, la palabra y las posibilidades existenciales de la metáfora no formulada. De ellos es el Olimpo, que en estos días se llama simplemente el Club de la Fama. Los autores de esta revista están entonces conectados a la marginalidad. No, pues una revista recoge el hacer literario de cada día. Y uno nunca sabe si en ella se encuentra un futuro Arriola, Rulfo o Pacheco. Puede que en unos años estudie esta revista como una joyita literaria. Lo que sabemos de momento es que en estas páginas se encuentran 14 autores que aún escriben desde los márgenes del sistema, desde sus bordes, y desde allí ofrecen sus variadas voces contagiosas, entusiastas y de buena factura literaria. Gracias. Sí, a ustedes. Chido esa presentación. Pues entre esos autores vienen aquí con nosotros algunos. Los cuatro son autores de participaron en la revista y tienen algo de su autoría. Pues con Diana Arámbula participó. No sé si nos quieras dar cómo te sentiste, cómo se siente hacer poesía, hacer arte, hacerle jugar al escritor. ¿Cómo es esta experiencia de publicar en la pinche revista? Y si nos puedes compartir tu texto que escribiste en la revista, por favor. Claro. Pues ha sido muy interesante participar en la pinche revista porque muestra un gran factor de poesía y de cuento que se ha estado trabajando en la actualidad en Guadalajara. Y pues me siento muy contenta siendo partícipe de este taller que se llevó a cabo en Casa Fluya, y de ahí surgieron pues varios textos. Yo colaboré con poesía y uno se llama Artemisa. Artemisa, te veo afligida en la pared con la intención de hacer lo que nuestros padres no nos dejan cuando somos niños, garabatos. Tus primeras palabras son un balbuceo muerto en tus labios. Dice tu nombre, dice mar. Tan escasa y basta, como el alba nos ha vestido desde el vientre de mamá. Eres esa noche que forra mis miedos. Sonríe, sonríe, no dejes de sonreír. Seremos grandes. Nosotras, gatos, soledad y algo pronunciado como melancolía. No temas del desasosiego, teme de las personas que no saben llorar. Teme a ser desaparecida y encontrada los días muerta. Te quiero fuerte y también te quiero vehemente. Mujercita bañada en flores de amapola, sombra de la luna, caminante verso. Te llamo sirena, encanto femenino, de la dicha de coincidir en este universo-tiempo. Artemisa, Artemisa, arte futurista de mi vida. Luce tus mejores poemas, camina, levántate, abrázame fuerte, detente, ya sabes caminar. Y bueno, el otro texto con el que colaboré se llama Un poema. Y bueno, dice así. Un poema que se llame Jueves, que hable sobre no ir a la escuela, que hable de hambre y sobre colitis, que no rime, que no se sienta, que se lea pero no se entienda. Un poema que hable sobre amor, niños, viento, que se diga casa, radio, ardor, canto, vida. Un poema con ida al infierno, con pies de fuego. Un poema que hable de mí, de enero, del frío, de la gasolina, de AMLO. Un poema no violento, que sepa beso, que pase lento, que dé risa, que salve a presos. Un poema malo, un poema tímido, un poema solo, un poema con forma de culo, un poema de serenidad, un poema que hable de cualquier cosa, montón de basura, arranque, tiempo, historiedad. De nuevo un poema que no se llame Jueves. Ya, yeah. Está chido. Está chido el trabajo de Diana, felicidades por esa participación. ¿Tienes algunas otras publicaciones? ¿Dónde podemos encontrar tu trabajo? ¿Fue la primera vez que has publicado? Háblanos un poquito de tu trabajo literario. En 2015 empecé a subir como al blog de Air Magazine y ahí he subido algunos textos, no soy igual como muy frecuente, pero ahí está. Y en el 2017 colaboré en la antología 10 balas. y pues somos 10 mujeres mexicanas, igual que residimos en Guadalajara. Y actualmente estamos en fechas de publicar una nueva antología con 21 autores de Guadalajara, que se llama Soliloquio, y pues está próximo a presentarse en la Feria Municipal del Libro. Ok, pues sí, es algo de lo que hace Diana Arámbula, y pues aquí está el Letras del Gueto para cuando gustes regresar ya con esta publicación. Gracias. Muchas gracias. Y también los invito a que colaboren y se sumen al proyecto de Áspera Fanzine, donde actualmente soy parte del consejo editorial y hemos estado recibiendo trabajo desde México, Veracruz, Argentina y España. Y pues okay. Ahí está. Pues muchas gracias. Pues Yair González también es que participó acá en la revista. Ya tenía rato de cotorrearlo por ahí. Y entre las pedas y los cotorreos nos volvimos a encontrar. Y chido, mi Yair, que estás aquí. Pues sí, háblanos un poquito de tu experiencia en la pinche revista y no sé si tengas algo que leernos. Claro, pues digamos que los 12 textos que aparecen aquí en la pinche revista, referente a lo que es lo poesía, fueron resultado del taller que armamos Miguel Ángel Flores y yo, donde se acompañó Oscar Barrón y Diana Arámbula. Y digamos que a partir de los ejercicios que estuvimos, digamos que practicando, desde, yo pienso que la poesía es una apropiación, ¿no? No hay nada que se escriba de la nada, ¿no? Siempre pienso que somos los que intentamos llegar a la poesía o crearla. Creamos una serie de reinterpretaciones, ¿no? De lo que hemos leído, de lo que vemos. Entonces, gracias a ello, pues, obtuvimos 12 textos, ¿no? Que para mi punto de vista son de gran variedad y diferente tipo de talento, ¿no? En cada uno de los autores. Y, pues, podría leer alguno de los poemas que están aquí, de míos. Ese lo escribí a partir de, digamos, de un verso que me gustó de otro poema en el taller. Se llama El sol muerto en los ojos. Antes de la brasa, un campo minado de violencias permanece, explosión mórbida, gipsófilas desprendidas de color en coma incandescente, las flores pisoteadas por los mudos, ciegos del blanco, que caminan hacia atrás, atrás. El sonido es lerdo, lejano, apenas mis ojos pueden verlo y llorar cortos cantos que lo imitan. Un mastodonte inaudito cae despacio, hasta resquebrajar los tímpanos para recuperar la belleza en el silencio. Un estético rompimiento, y las orejas se esconden en edificios abandonados mientras una diáspora de insectos acontece. La bala se pregunta, al igual que la bomba, si es igual tirar a un hombre de un disparo en la cabeza y a incontables casas de un estallamiento. Cuando la muerte es privada del audio sagrado, como el ser humano de la lección de guerra o de suicidio. Y por último, este poema es como una reinterpretación de un soneto, digamos. Hicimos ejercicios del soneto hispanizado, de los primeros de Garcilaso. Y se llama Decidí saltar, desplumarse en la caída y desaparecer en un instante. Reintegrarse, escalar de nuevo a la cima mientras las plumas con el peso de un ancla demuestran que es imposible regresar cuando ya has conocido la libertad de un sisuidio. Cayó desde alto de un edificio, chorro invisible de luz libélula, fundió el viento en un suicidio, con una sonrisa de piel sonámbula, rasgó el cielo de Dios en su caída y expulsó flores encarceladas, polvo de ángel disfrazado de vida, trueno, lluvia y alas devoradas. La muerte voluntaria es prohibida, como si el cáncer no matara 1000 células o el último impacto fuera un haz nulo, aunque la libertad es ese grito mudo, al ras del túnel, charco de partículas, la voz que ven las aves en la estampida. Ya son los dos textos con los que participé en la pinche revista. Qué chido. No, pues ya cuando escribes un sonato ya quiere decir que ya eres cabroncillo, ¿no? Bueno. Yo creo que empieza yo creo en... Está chido, ¿no? Porque es el principiante, yo pienso, ¿no? Está chido esta manera como se maneja el lenguaje, ¿no? O sea, este gran don que tenemos, bueno, no sé si sea don o maldición del lenguaje, ¿no? O sea, sí. ¿Cómo ha sido su encuentro con el lenguaje? ¿Cómo ve un poeta, un escritor, un artista, cómo ve el lenguaje, Miguel? ¿Cómo es ¿Cómo es el lenguaje para un artista, bueno, como poeta, como escritor? ¿Para ti qué es el lenguaje? Pues el lenguaje es la... Oscar Barrón, al micro. No, pues el lenguaje es la principal herramienta de uso, ¿no? De hecho, pues no podemos comprender nada sin el lenguaje. Todo el mundo lo explicamos y lo conocemos mediante el lenguaje. Y pues prácticamente para un escritor pues es jugar con el lenguaje, o para un poeta también es jugar con el lenguaje. Y eso es lo que hacemos, contar una historia y jugar con el lenguaje, ver hasta dónde podemos ser creativos tal vez, o crear algo que no existía, por así decirlo. Los poemas de mis compañeros, por ejemplo, que a mí me parecen buenos poemas, pues de no jugar ellos, hacer ese juego de palabras, no existirían y no tendríamos esas imágenes maravillosas que de repente nos comparten. Ok, pues, ¿nos quieres leer? Nos te gustaría leer con lo que tú participaste y nos platicas tu experiencia de cómo fue publicar en la pinche revista, por favor. Sí, claro que sí se puede, ¿cómo no? Eso venimos, ¿no? Pues yo participé con un cuento. No sé, bueno, el cuento se llama El Regalo y dice así: aquella noche llovía, y cuando llueve siempre suceden cosas que contar. Por eso muchas historias inician con la premisa de que los hechos que están próximos a ser narrados sucedieron una noche en que llovía, y en parte por eso llueve, para que allí suceda lo que no puede ocurrir de otro modo. Esto sucedió en una noche en que llovía. El frío golpeaba a sus anchas a un grupo de infortunados que esperaban bajo un toldo carcomido por el sol al transporte público. El cielo relampagueaba y mandaba una especie de flashazos fotográficos, como si Dios precisara de múltiples y enormes cámaras para capturar a los humanos en desgracia. Como si no tuviera una memoria omnipotente e infinita, como si no hubiera previsto desde siempre lo que sucedería a causa de la lluvia. Por eso la hostilidad del viento helado, la gente se fue juntando discretamente, unos con otros, sin mediar palabra, auxiliándose por instinto ante el desabrigo, sometiéndose ante la naturaleza como un grupo de animalitos asustados. Cuando por fin el camión llegó, bajaron de él una docena de personas y subieron cuatro. En su interior el vehículo estaba tibio y el aire se percibía viciado por llevar las ventanas cerradas. Un hombre cualquiera tomó un lugar y percibió un calor benigno que emanaba del asiento y que ayudaba a mitigar el frío que llevaba consigo. Lo caliente no era otra cosa sino el rastro térmico que dejó otro cuerpo que habitó ese espacio anterior a él, quien, de llevar unos lentes capaces de detectar el infrarrojo, hubiera percibido ese lugar resplandeciente. Siendo así, voluntariamente lo hubiera elegido, pues todo lo que buscaba en ese momento era un consuelo contra el inclemente clima. ¿Me lo voy a rifar todo o qué? ¿Sí? Bueno. Estamos como en la lucha, sin límite de tiempo. Si el tipo fuera más conversador con él, diría para sí mismo al sentarse: alguien más estaba aquí, y se contestaría: qué delicioso calor. Si el hombre fuera más curioso con la vida, se preguntaría a quién pertenecería esa radiación que calentaba parte de sus piernas, sus nalgas y espalda, pero que no se detenía ahí, sino que ese calor beneficiaba de alguna manera a todo el cuerpo. Si el hombre fuera más reflexivo, se preguntaría por la identidad de la persona que con sus latidos, con el correr imparable de su sangre y su proceso de respiración, le dejó tan excepcional e íntimo regalo, su calor. Si el tipo tuviera poquita más carisma en el alma, se preguntaría si ese noble ardor fuera emanado de hombre o mujer, si sería del anciano que con dificultad bajó del camión y al que la lluvia agarró de lleno, o de la muchacha que con agilidad corrió hacia el mismo toldo en que la gente estaba refugiada, pero donde nadie dejó ningún rastro con que consolarle. ¿Sería del niño con uniforme de primaria que va sentado al otro lado del pasillo y que se cambió el asiento recién desocupado para ir junto a su madre? ¿O quizá fuera de la madre? Tal vez fue el hombre de traje y barba que abrió un paraguas y se fue esquivando arroyos y charcos. Si el tipo fuera un poco más tirado a la nostalgia y tal vez aficionado a los artículos de ciencia, sabría que eventualmente su cuerpo absorbería ese calor hasta llegar a un equilibrio térmico y que, finalmente, se disiparía dejándole con la temperatura natural que el organismo se procura desde su fábrica de calor. Cuando eso ocurriera, la calidez sobre la que estaba sentado y que escapó por la piel de otro se convertiría en un recuerdo. En otras palabras, si el tipo leyera al menos un poema al día, ante la posibilidad latente del recuerdo, se sentiría en la orfandad absoluta, o como si se le fuera a venir una enfermedad de muerte, y tendría la certidumbre de que se dedicaría el resto de su vida a extrañar a un fantasma. Si el hombre fuera más comprometido en escarbar en la condición humana, meditaría en esa carne viva refugiada en alguna parte de la ciudad, cuyo portador era un ignorante que desconocía que en el asiento que recién dejó existía alguien pensándole, alguien que profundizaba en la incógnita de su identidad, en el enigma de sus millones de posibilidades de personalidad y aspecto físico. Que alguien nos piense también debería ser un regalo, diría. Uno que se espera sabiendo que nunca va a llegar, porque el pensamiento se gesta en un lugar privado e inaccesible. Y que alguien nos coloque allí, en un lugar así, debe ser una especie de regalo. Uno del que nunca tendremos certeza, ni aunque alguien nos confiese de su viva voz, que se ha pasado la noche entera pensando en nosotros. Si el hombre fuera más tirado a los romances, pensaría que ese sagrado calor que fue dejado allí como si fuera cualquier cosa pertenecía al amor de su vida o a un amor imposible, de esos que se quieren desde el silencio, desde la distancia y desde la imaginación, pero que también son romances. Si el hombre fuera más espiritual, pensaría que la vida, el destino, el karma, el azar, el caos o Dios le han dejado un noble obsequio, una huella única y fugaz destinada a ser aniquilada por el tiempo, quien en su lista nos tiene a todos. Pensaría que no hay nada más personal que apropiarse del calor que expele otro ser vivo, el calor intrínseco de la vida humana como un lazo invisible que lo ató, ¿por qué no decirlo?, con un alma afín a la suya. En eso pensaría muchas horas al día, en la afinidad. Tristemente, el hombre no es nada de lo que anteriormente se ha dicho. Lleva su mente ocupada en otras cosas que nada tienen que ver con su asiento y mucho menos con un amor imposible. En realidad, bien mirado, no hay nada que valga la pena contar de él. Dejémoslo en paz y busquemos nuestra historia en otra parte, antes de que se nos termine la lluvia. Sí, salió cabrona. Pues él es Oscar Barrón. Pues háblanos de algunas otras publicaciones, dónde podemos encontrar tu trabajo, cómo fue tu experiencia en la pinche revista, por favor. Pues mi experiencia en la pinche revista fue muy grata, muy buena. En mi trabajo básicamente no lo tengo nada publicado, solo en la pinche revista. Y el día primero publico en otra revista que se llama Necroscriptum, de unos chicos de la Escuela de Escritores, del SOGEM. Y pues la temática es de terror, va a ser la revista es de terror. A los aficionados de terror aquí en Guadalajara, pues ahí está la revista, se llama Revista Necroscriptum. La pueden encontrar en Facebook. Y pues también hay convocatoria, ¿no? La siguiente convocatoria es temática de Navidad, pero abordado siempre desde el terror. Y pues el día primero vamos a estar ahí presentando esa revista en Casa Musa. Y básicamente a esos dos se limitan mis publicaciones, pero ahí tengo ya un cúmulo de cuentitos que pienso acomodar en alguna parte. Es que bueno, y igual, ¿no? Aquí está el espacio para cuando ya esté la publicación, venir a presentar tu trabajo. Gracias por aceptar la invitación el día de hoy. Pues voy a aprovechar para mandar unos saluditos a la banda que está reportando, al Beto Funk, chido mi Beto Funk, allá del Mictlán, que este 2 de noviembre va a haber un cotorreo ahí en ¿cómo se llama? Casa Alcalde, ahí va a haber un cotorreo el 2 de noviembre que está organizando el buen Beto Funk. Saludos allá al Mictlán, saludo mi Beto Funk. Patricia Sánchez, que está ahí, acá la ¿cómo se dice? Organizadora del proyecto Emerge. Saludos, Patricia Sánchez, que está ahí cotorreando con nosotros. Ella tuvo la culpa que me pusiera pedo el día de la pinche revista porque fue la que me invitó a la presentación. Saludos a Patricia. Un saludo, qué chido que está ahí reportándose. Gracias, Ale, Alejandra. Un saludo hasta Zacatecas. Un saludo y un abrazo, Alejandra. Gracias por estar ahí. Edwin Almeida, que está ahí, se unió con nosotros. A Tlalo Guidaña, que la abramos, pues ya le abrimos. Es el señor fotógrafo que está aquí, el oficial del programa, chido. ¿Quién más está siendo presente aquí en la página? A Sergio Funk, chido, que está ahí también viéndonos. Y pues a toda la gente que está ahí en Radio Cartón escuchándonos. Si quieres vernos en la fanpage, aquí estamos transmitiendo en la fanpage de Letras del Gueto. Pues se aceptan donativos, sugerencias, insultos, todo lo que sea su voluntad. Estamos aquí en Letras del Gueto, en la fanpage y pues en Radio Cartón, para que se escuche de mejor calidad, ¿no? Y en unos días vamos a compartir el podcast. Pues vamos a escuchar una rolita para darle un traguito al agua de tlacote, para brindar. Vamos a escuchar una rolita de Acapulco Tropical que se llama Con su vestido rojo. La del vestido rojo, nomás es para escucharla, no queremos hacernos ricos con esta rola. Es Acapulco Tropical con el vestido rojo, sin fines de lucro. Continuamos. Vestido rojo y con tu cara de ángel te tengo puesto el ojo, y con tu caminado me estás sorbiendo el coco, y con tu pelo suelto me vas a volver loco. Mira qué sabroso camina, así de medio lado, así de medio lado. Mira qué sabroso camina, así, así, así de medio lado. Chica, ven pa' acá, baila cha cha cha, sabroso, tremendo. Chica, ven pa' acá, baila cha cha cha, sabroso, tremendo. Vamos. Vestido rojo y con tu cara de ángel te tengo puesto el ojo, y con tu caminado me está absorbiendo el coco, y con tu pelo suelto me vas a volver loco. Mira qué sabroso camina, así de medio lado, así de medio lado. Mira qué sabroso camina, así, así, así de medio lado. Chica, ven pa' acá, baila cha cha cha, sabroso, tremendo. Chica, ven pa' acá, baila cha cha cha, sabroso, tremendo. Ok, gracias. Continuamos aquí en Letras del Gueto. Escuchamos a Acapulco Tropical, la del vestido rojo, una rolita para acordarnos ahí de las fiestas de ahí del gueto del barrio, ahí de Mezquitán, que se cerraba la calle para aventarnos un bailongo. Y pues hoy es día de fiesta, hoy cumple Letras del Gueto 4 años y están invitados todos al fiestón aquí en Francisco Zarco 333. Ahí no hay no vamos a cobrar nada, nomás va a haber micro abierto para la banda que quiera caerle. Muchas gracias. Vuelvo a agradecer a toda la gente que ha hecho posible Letras del Gueto desde sus inicios. Muchas gracias. Y pues continuamos con Miguel Ángel Flores. Él viene a presentarnos su reciente publicación, que se llama Cuentos Parvos. Parvos, así es. Cuentos Parvos. Tuve la oportunidad también ahí en la presentación de la pinche revista escuchar algo de sus cuentos y están muy chidos, ¿no? Como muy urbanos, muy pues reales, ¿no? Algo muy chido, pero también con esa mística de la que da la literatura, la magia de escribir, ¿no? Pues háblanos un poquito de tu trabajo literario en la pinche revista y en tu trabajo de Cuentos Parvos. ¿Cómo fue el proceso creativo para llegar a esta publicación? Sí, bueno, los Cuentos Parvos los acabo de presentar el día 19 de este mes, ahí mismo en Casa Fluya. Un agradecimiento a Casa Fluya porque siempre nos abre las puertas para todo el desmadre que queremos hacer. Y pues son 33 cuentos breves, son breves los cuentos. Yo creo que una ida al baño te chingas todo el libro. Los empecé a escribir desde que estaba en la universidad. Y fue un proceso largo para la edición. Se llama la editorial Literatalia. Es una editorial nueva, es de la ciudad de Toluca. Y pues acaban de llegar la semana pasada. Gracias a Dios ya se terminaron. Nada más traigo ya los pedidos aquí en la mochila. Prometo para la otra semana mandarte unos para acá para que lo regales acá a la banda. Igual unas rebas, también las revistas ya se terminaron. Pero sí, la verdad sí me comprometo a enviarte un libro y una revista, por lo menos. Okay. Y pues voy a leer algo que viene aquí dentro de Cuentos Parvos, que se llama Soliloquio del Facebookero. Pues yo sí, yo cumplo con lo que me corresponde como ciudadano. Y es que mira, a uno qué le cuesta compartir o regalar un like para ayudar a nuestros hermanos en desgracia. Por ejemplo, ahí tienes a los pobres negritos de África. Ya ves que llegando a cierto número de likes, las grandes empresas, esas, las multimillonarias, regalan un montón de dinero para la causa. O como la foto que compartí el otro día en mi muro de Facebook. ¿Sí la viste, no? ¿No? Ay, bueno, como sea. El chiste es que era una imagen de unos pobres niños mutilados de Siria, o sabe de dónde. Pero se veía muy fea, sus caritas llenas de sangre, y uno casi sin manita. Ay, no, horrible. Yo la mera verdad, no sé ni dónde está Siria. Pero no por eso te dejan de conmover esas imágenes. Sí, sí, ya sé que me vas a salir con tus cosas, de que eso no cambia nada. Pero ¿y si sí? Estás como el otro día que subió un muchacho al camión y se agarró diciendo que necesitamos leer, informarnos, apagar la tele y que encendiéramos nuestro cerebro y sabe qué tantas cosas. Pero luego se veía que era uno de esos chavos marihuanos, de los revoltosos sin que hacer, que según ellos son muy intelectuales y que quieren levantarse en armas y ni siquiera se pueden levantar temprano. ¿Cuál leer ni qué informarse? Además, cada quien es libre de ver lo que quiere. Yo sí leo, pero no te digo que me crea intelectual. El otro día me aventé un libro de los que dicen los significados de los sueños. No me acuerdo quién lo escribió. Está padre, luego te lo presto. Ah, pero te decía, creo que estamos en una era en la cual es más rápido compartir y difundir lo que pasa en el mundo. Y es más, uno a veces ni tiene tiempo de hacerlo. Pero me pongo a pensar, si los artistas, que son los artistas, se involucran y se dan el tiempo de compartir, ¿por qué yo no he de hacerme una chancita? Ahí tienes lo que está pasando en Venezuela. Es que ya meterse con la democracia, cuidado. ¿O tú por qué crees que luego se metieron todos los artistas a protestar y ayudar a nuestros hermanos compatriotas venezolanos? La democracia es algo sagrado. Dios nos libre de que nos pase algo así en México. De verdad, Dios guarde la hora. Pero en fin, cada cabeza es un mundo. Por eso no es bueno hablar ni de religión, ni de fútbol, ni de política. Bueno, ya te dejo, porque ya me la sentenciaron que si vuelvo a llegar tarde y con aliento alcohólico al trabajo, me corren. Ya ves cómo son en Walmart. Chido. Está chido, ¿no? Muy bien real, ¿no? Pero acá como con algo de tiracaca chido, ¿no? Bueno. Pues sí, con algo de ironía. Está chido, ¿no? Sí, todo este cúmulo que de la sociedad como nos ha encajado a que tenemos que ser sí, como claro. Rectos, ¿no? Sí, es muy pasa muy seguido, ¿no? O sea, por ejemplo, se me hace muy curioso lo que pasó en Venezuela y todo el mundo, los artistas, los disqueartistas, los cantantes apoyando, ¿no?, a Venezuela. Y ahorita con lo que estaba pasando en Ecuador, pues qué chingados dicen, ¿no? O sea, totalmente los medios están involucrados en otra cosa, ¿no? Entonces sí, más o menos por ahí la tirada de este cuento. Y pasa muy seguido, pues es el soliloquio, el diálogo que tienes en Facebook, ¿no? A veces con la bandita que pues no sabe ni qué. No sabemos ni qué a veces, ¿no? Realmente. ¿Tú crees que el artista, el escritor, en este caso, el artista que interpreta su arte o su manifestación artística es en las letras, en tu caso, ¿crees que esto cambie o ayude algo a mejorar o a despertar a la banda o simplemente nomás hay que hacerlo por hacerlo? ¿Tú crees que ayude algo la literatura, ayude algo la poesía, ayude algo a hacer este tipo de publicaciones? A lo mejor puede que ayude, ¿no? Pero yo, pues, en mi caso no es mi meta, ¿no? Realmente yo escribo porque no sé hacer otra cosa y vender flores, pues, nada más es lo único que sé hacer. Pero realmente yo no lo hago así como con la idea de, va a revolucionar o algo, ¿no? Realmente no, yo hago arte, si se puede llamar arte esto, escribo por escribir realmente, el arte por el arte. Yo creo que, digo, cada quien, yo no creo que el arte tenga que ser hablar de lo social o tener que cambiar algo en particular. Creo que alguien, yo escribo por el arte mismo, ¿no? Por la misma literatura, no tanto por creerme revolucionario ni cercano a eso. Una vez escuché una frase, no me acuerdo quién la dijo porque soy malo para los nombres, que decía que cuando el poeta ya encuentra en sí, o sea, entra a sí mismo, ya no encuentra nada más, ahora su compromiso es ver hacia alrededor, ¿no? Hablar. O sea, ¿tú crees que para el poeta qué es más importante, hablar de lo que a uno le duele de sí mismo o hablar de lo que está a su alrededor? No sé, deberías de preguntárselo a un poeta. Yo la verdad de poeta tengo... Bueno, a un escritor, bueno, en este caso sí. Un escritor. Bueno, en la literatura, en caso por la poesía, pero en este caso como literatura, hablando de la literatura en general, ¿tú crees que sea...? Claro, tienes que voltear a ver, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre he dicho que soy muy chismoso, ¿no? Entonces, cuando voy en el camión, en lugar de dormirme o estar, me voy quemando lo que van diciendo las personas, ¿no? Digo que a veces me he quedado así que me paso 4 cuadras por quedarme el pinche chisme, y aparte porque no tengo muchas cosas que hacer, pero para saber qué es la historia que está contando, no sé, una señora con su comadre o no sé, entre novios. Entonces, sí me gusta mucho escuchar. También, por ejemplo, digo que vendo flores, e igual también en las cantinas se da mucho, en los bares se dan muchos diálogos muy, muy curiosos, ¿no? Que obviamente no todos son 100% reales, le tienes que meter a su cosecha, porque a final de cuentas es una ficción, ¿no? Pero sí creo que tienes que tener las orejas muy, muy atentas para escribir y, como dijo Jair hace rato, apropiarse de las imágenes y de los sonidos que hay en la calle, ¿no? Que hay bastantes, ¿no? Y todos los días encuentras historias, historias, historias, historias, y nunca se va a acabar eso de las historias, ¿no? Siempre hay algo que contar. Por ejemplo, esto de las historias, ahora como ustedes que son poetas, un poeta, ¿cómo interpretas toda esta basura o este tumulto que nos rodea alrededor? ¿Cómo es vivir como poeta en todo este tumulto que a veces, no sé, a veces dices está chido? ¿Cómo es para el poeta vivir en todo este tumulto, en todo este ruido y encontrar todas esas palabras y transformarlo en un poema? Pues creo que es un papel muy difícil y muy pocas veces se logra. Y alguna vez escuché que los poetas vigilamos todo, ¿no? Entonces yo creo que en mi caso, como dice Miguel, o sea, todo el tiempo estoy viendo a todas partes, todo el tiempo estoy escuchando todo, y de ahí algunas cosas que he escrito están interpretadas a base de lo que veo, escucho en la cotidianidad, pero es un papel muy difícil representar la actualidad, o sea, lo que aflige ahora con tanta violencia. Y también pues me siento mal un poco porque haces tanto y puedes escribir demasiado, pero ¿cómo puedes cambiar algo que tiene tantos miles de años luchando por sí mismo, ¿no? Entonces es un papel muy difícil, pero sin embargo creo que pongo un poquito de mi parte y pues esperando que algo cambie de esa manera. Yair, ¿el poeta sirve para algo? O, por ejemplo, ¿se han dado todos estos rebajes, o sea, estos recortes en la educación, en la creación artística? Porque mucha banda dice que el arte nomás es para marihuanos, para gente que no tiene que hacer, que el arte no deja nada bueno. Por ejemplo, en este caso, hablando del arte de la literatura, el arte hablando en literatura, ¿tú crees que la literatura, para qué sirve la literatura? ¿Tú como poeta, para qué sirve? O sea, ¿tú crees que tiene alguna función la literatura, en este caso la poesía, o los poetas sirven para algo en esta sociedad? Claro, pues, digamos que el ejercicio del escritor, del poeta, es importante porque igual nuestro ingrediente predilecto, digamos que es como el removedor de pintura, ¿no? Nosotros, si lo logramos, interpretar, expresar algo que a lo mejor con las palabras del lenguaje cotidiano o común no se puede transmitir, ¿no? No se puede comunicar. Entonces, tenemos, digamos, los que intentamos hacer poesía, tenemos un gran compromiso porque tratamos de dejar al descubierto, ¿no? La verdadera realidad. Entonces, para mí un poema es eso, ¿no? Es como un fragmento diminuto de la realidad, ¿no? como una operación mental, ¿no? Una operación en el mundo. Y queda encapsulado en ese poema para siempre, ¿no? Entonces yo creo que servimos para algo, quizá. Quizá servimos para tratar de decir las cosas de otra forma, ¿no? Para dejar al descubierto la verdadera realidad. Pues como las cucarachas, pues está chingando gente, sí. ¿O qué? Exactamente. Ok, pues Oscar, ¿sí? Oscar, porque se me olvidan los nombres, sorry. Las drogas destruyen. Bro, por ejemplo, tú que escribes cuento y toda esta onda, el escritor, en este caso, ¿es un transformador, un mentiroso de realidades? ¿O cómo es un escritor que es? Porque mucha banda dice, no, pues los escritores puras pinches mentiras, puras fantasías. ¿Cómo ves, por ejemplo, tú que escribes cuentos? Pues es un cuento, ¿no? Dice la banda, pues es un cuento, ¿no? Tal banda es un cuento, es algo que no existe. Pero, por ejemplo, ahorita estamos escuchando los cuentos de Miguel y son cosas reales, ¿no? Entonces, ¿cómo es para un narrador hacer este vínculo entre lo real y lo ficticio o lo fantasioso y transformarlo en letras? Pues básicamente también es un ejercicio de mirar alrededor y ver qué está ocurriendo en la calle, ¿no? El cuento mismo que leí hace un momento de un tipo que subió al camión, pues se me ocurrió precisamente, me subí a un camión y me senté en un asiento y ahí estaba caliente, ahí estaba alguien más. Entonces, en la reflexión misma de ese suceso, pues salió ese cuento, ¿no? Y a muchos les ha ocurrido, o sea, la gente todo el tiempo baja y sube de camiones y todo el tiempo en el asiento en que la gente se sienta, pues es un asiento que se acaba de desocupar, ¿no? Pero quizá no llevan nada más allá. Te aguantas el calor del asiento y lo toleras. Pero sí, prácticamente tiene que ver con eso. Normalmente cuando comparto por ahí mis cuentos, siempre alguien me pregunta, ¿esto es verdad? Y ahí entras en un dilema porque dices, a veces por broma o para ver qué pasa, digo, sí, es verdad. Y se quedan así como, wow, se quedan así, ¿de verdad? Otra vez, otra segunda, ¿de verdad? ¿Por qué a ti siempre te pasan cosas chidas? Entonces ya después dicen, no, esto está demasiado increíble. Pero de repente tengo que, digo, claro que no, ¿cómo crees que va a ser verdad? Fíjate bien, o sea, a veces narro cosas que son imposibles. Pero la gente cuando me dicen, ¿y si esto te pasó a ti de verdad? ¿Cómo es el Minotauro? No. Y ya digo, no, es ficción, lo inventé. Lo rellené con imaginación. Y ya viene otra pregunta. ¿Y de dónde te salió la idea? Y ya eso sí les digo, a veces la idea es muy pequeña. Y ya la rellenas con imaginación, ¿no? O vas imaginándote. Si veo a una señora que trae un bulto en la espalda y se agacha de repente y medio se cae por el peso del bulto, en mi imaginación se cayó y me voy riendo ya porque la vi. Entonces ya pensando en esa situación, pienso la situación que sigue, la escena que sigue, la escena que sigue, la escena, hasta que ya narro una historia, estaba hace una noche, entonces ya la gente, ¿sí es verdad? ¿Sí se cayó la señora? Entonces son ese tipo de situaciones, pero básicamente el ejercicio, al menos por mi parte, es ese, de una idea pequeña. Hay que rellenar la historia con imaginación y con algo de método, de estructura para que quede pasable, para que quede digerible. Miguel, ¿cómo se da esta transformación, por ejemplo, de este morrillo de morrillos que a veces todos tenemos la misma influencia y todo este pedo? ¿Cómo se da esta transformación de, por ejemplo, una persona normal a llegar a ser, por ejemplo, un escritor, a llegar a publicar un libro? ¿Cómo se da esa transformación de tener que vivir allá afuera y llegar a tu casa y ponerte a escribir? ¿Cómo es esa transformación? ¿Tú crees que sea un don o sea algo que se da, que se aprende? ¿Cómo se hace uno escritor? Bueno, aunque no crean lo que voy a decir, yo creo que no es un don. Yo creo que es 5% don y 95% realmente estudiar y chambearle, ¿no? O sea, no con eso quiero decir que vayas a la universidad, sino simplemente leer también, eso ayuda bastante. Yo siempre he andado de chiletemole, como diría mi abuela, he andado de pata de perro, en talleres, en donde están gratis o aunque cuesten, también los pago, porque una cosa es que tengas buena imaginación, que seas muy imaginativo, y otra cosa ya es cuando te pones a escribir, ¿no? Como decía hace rato Barrón, la técnica de la escritura para que se vea el lenguaje fluido, que se vea que creas que realmente eso pasa, o sea, si alguien te pregunta si eso te pasó, es que estás haciendo una chamba, entonces, ¿no? Porque dice, cabrón, estás escribiendo como si hubiera pasado, siendo que es una ficción, ¿no? Entonces, todo ese tipo de técnicas creo que sí se realizan tallereando, ¿no? El taller, creo que es muy, muy importante. También leer a otros compañeros. Yo, por ejemplo, de los tres que están aquí, los he leído. Y algo les aprendes, ¿no? También en el taller que hicimos, pues vaya que les aprendí bastante. Entonces yo creo que es 5% eso que llaman como la magia o el don de tenerlo. Y el otro 25% yo creo que es chamba. Es pura chamba, ¿no? Porque muchas veces piensan que el trabajo del escritor es así súper fácil, ¿no? Digo, yo te digo, yo que voy empezando, ¿no? Ya me imagino los cabrones que, o sea, los máster, pues, imagínate. Pero sí es mucha chamba, pues realmente es leerlo y, no sé, si escribes 4 cuartillas, te quedas con una, ¿no? Las otras 3 las desechas porque tienes que irlo puliendo, hasta que te queda algo que dices, bueno, esto es lo que quiero mostrar realmente, ¿no? Pero sí que creo que es 95% de la chamba. Y pues chido, ¿no? Chido que, porque ofrece, bueno, creo que la revista es eso, ¿no? El resultado de un taller y todo esto. No sé si nos quieras hacer la invitación o la próxima publicación, ¿cuándo va a ser? Con gusto. La próxima publicación no va a ser de taller, va a ser abierta. Lo que estamos pensando es copiarles a lo que hacen acá las chicas de Áspera, de poner un consejo editorial sin nombres, o sea, sin saber de quién vienen los textos. Apenas estamos platicando el otro día, Jair y yo, e invitar a un consejo. Pueden ser hasta Diana y Oscar, que están aquí presentes, ya lo platicaremos. Y pues ver cuáles son los textos que realmente por su... Tienen que tener alguna cierta calidad, ¿no? Sí, preferimos que sean textos cortos para que la revista también no sea tan larga y aparte... Para no gastar tanto papel y tinta. Sí, claro, sí, somos ecológicos, ¿no? Entonces sí es lo que vamos a hacer, pero yo creo que yo creo que en noviembre sale la convocatoria para toda la banda y que esté atenta en la pinche revista. Va a salir en noviembre la convocatoria y el taller apenas lo estamos planeando también. A ver si también en noviembre o en diciembre vamos a armar otro taller que se va a llamar Híbrido, va a ser de cuento y poesía. Y ahí lo estaremos publicando en la página de la pinche revista, ¿no? Ok, pues el tiempo vuela cuando uno se divierte, ya nos están así, ya se nos terminó, ahora sí que nos acabó el 20. Tenemos unos 5 minutillos para que, no sé, cada quien guste hablar de sus proyectos, contactos, saludos, ok, publicaciones, ¿dónde podemos encontrar sus publicaciones? Bueno, pues muchas gracias por la invitación y pues ahora digamos que mis futuros proyectos siguen siendo esto, lo de la pinche revista. Yo personalmente o individualmente no tengo ahorita como un proyecto en sí fijo. Algún día ya se dará algo, ¿no? Algo que se pueda publicar. Te voy a seguir trabajando con esto y pues muchas gracias por la invitación. ¿Dónde te encontramos? ¿Redes sociales? Contactos. Redes sociales, perdón, sí, pues. Por, a lo mejor un bueno, fan pues por nada ahí. Nada más tengo Facebook, o sea, no ahorita no uso otra Instagram, social, pues, Twitter, y todo este pedo, ¿no? ¿Dónde? No. Exactamente. Yo salgo por el pan. Tinder. Ya tanta mamada que hay, ¿verdad? Pero bueno. Pueden encontrar como de Jesús González, ¿no? Y ok. Así estoy en Facebook. Ok, Diana, proyectos, contactos, saludos. Pues invitarlos a la presentación de la antología Soliloquio, que será el 11 de noviembre, y pues en la feria feria municipal del libro usado de Guadalajara. En el municipio, ¿no? Y, en el Palacio Municipal. Me parece que va a ser a las 5 de la tarde, pero está por confirmar. Y pues invitarlos a que sigan nuestro proyecto de Áspera Fanzine y esperen la nueva convocatoria. Y pues mis redes sociales, estoy como Diana Arámbula y en Instagram como Diana Angro. Y pues es todo. Muchas gracias por la invitación. Pues gracias por estar aquí, Oscar. Pues muchas gracias por la invitación y por estar aquí. Es un gusto ver tantas caras conocidas. Y pues básicamente tengo mi Facebook, pero solo agrego a las personas que conozco. ¡Ah, Ferry! Solo las morras que me laten. Quizá después cuando esté publicando más, pues ya haré una apertura, ¿no? Porque de repente sí, por la pinche revista misma, algunos sí me buscaron y sí me mandaban solicitudes y yo dije, bueno, pues estas personas, ¿de dónde vendrán? ¿De dónde vienen? Y dije, pues se acaba de hacer la publicación ayer, pues ya ahora, pues dije, pues de la revista. ¡A perro famoso! Y sucede constantemente así, de repente tengo alguna presentación, algo, comparto algún texto y sí me envían unas solicitudes. Solamente en ese caso, pero ya de ahí más mis proyectos, pues básicamente está mover mis cuentos, está la literatura tapatía creciendo, hay varios movimientos aquí de literatura y varios grupitos, círculos literarios que se van conectando entre ellos y va en auge esto, va en auge. Y pues la presentación de la revista Necroscriptum, que será el día 1 de noviembre en Casa Musa, ahí por Lapislázuli. Los amantes del terror pueden ir y se la van a pasar muy bien. Okay, Miguel, la misma pregunta, ¿y algo quieres agregar sobre tu más reciente publicación de Cuentos Parvos? Sí, claro, pueden buscar el hashtag, así Cuentos Parvos, mis redes sociales es Miguel Ángel Flores Hernández, mi nombre, no soy muy creativo en esa onda. Y pues en la pinche revista, ahí está también en Facebook, y también ahorita me acordé que con Diana voy a presentar una antología de cuentos también, que salió como proyección literaria, también va a estar en la Feria del Libro, creo que es el 11 también de noviembre. Pues ahí les diré bien el horario, esa madre porque no me acuerdo realmente, pero sí, pues corta lo que traigo es Cuentos Parvos y la pinche revista y la presentación esta con proyección literaria, ¿vale? Okay. Y pues muchas gracias por la invitación, hermano. ¿Alguien los gusta mandar un mensaje, un saludo a las lunas de Saturno? Porque algún día va a llegar este programa, esta transmisión va a llegar algún día a las lunas de Saturno, a la humanidad del futuro. Un mensaje, un cotorreo, algo que quieran, un mensajillo para despedirnos. Hombre, pues que sigan leyendo y que viva la literatura. Sí. No, ya sería todo. No. Sí, pues un saludo a todos los que están viendo y escuchando el programa y pues nunca dejen de leer. Pues igual saludos a todos y que la poesía los persiga por siempre. Ya les eché la maldición. ¿Es maldición o bendición? ¿Ah? Como lo quieran ver. La poesía, la poesía. Okay. ¿Algo que gusten agregar antes de despedirnos? Es todo, hermano, pues agradecerte realmente. Ok, pues gracias por estar con nosotros, gracias por estar aquí en Letras del Gueto, está chido por ese apoyo y chido, aquí está la cabina, aquí está Letras del Gueto para toda la banda. Muchas gracias por traernos y por la confianza en el programa chido, a pesar de que ahí cuando me conocieron andaba todo en otro planeta, pero chido, ¿no? Pero fue muy chido, ¿no? Fue muy chida esa presentación, la neta, pues terminó peda, terminó hasta en Guacara y estuvo chida, ¿no? Señal de que es algo chido, ¿no? Es chido conocer a siempre gente buena, yo estoy muy honrado de conocer a gente nueva. Gracias por estar aquí con nosotros y pues aprovecho estos últimos minutitos para agradecer. Gracias a toda la banda que ha hecho chido este programa, Jacobo Monraz, que está ahí en el Descontrol Técnico, allá en Saving Community, que empezó con este proyecto, a toda la banda que ha creído una tras del gueto, chido. Y pues ahorita va a haber fiestón en Francisco Zarco 33. Muchas gracias al señor fotógrafo. Y esto fue Letras del Gueto, un espacio para la libertad de la sed del pensamiento. Gracias a toda la gente que se hizo presente ahí en el Facebook Live. Esto es Letras del Gueto. Fuerza. Vamos a escuchar una rolita en el radio y aquí vamos a apagar porque va a haber sesión de fotos. Y va a haber gancitos. Saludos. Fuerza. Buscando y con mal ojo todo el mundo preguntando si saben algo, si han visto a mi querida que se fue y dejó una herida que es la que me está matando. Unos se burlan porque me miran llorando, otros me gritan es un loco enamorado. Pues no es posible que se llore como llora, que se implore como implora para que vuelva a su lado. Todos me gritan es un loco enamorado, enamorado, enamorado. Todos me gritan es un loco enamorado, enamorado, enamorado. ¡Ay! ¡Loquito! Alguien de ustedes sabe cuál es su destino, por favor digan yo de ser agradecido. Ustedes saben bien cómo y cuánto la quiero y que poco a poco muero si me falta su cariño. Alguien de ustedes sabe cuál es su destino, por favor digan yo de ser agradecido. Ustedes saben bien cómo y cuánto la quiero y que poco a poco muero si me falta su cariño. Todos me gritan es un loco enamorado, enamorado, enamorado. Todos me gritan es un loco enamorado, enamorado, enamorado. Todos me gritan.